¿Qué te motivó a ti a estudiar en la EMA? Bueno, a mí lo que me motivó a estudiar en la EMA fue primero que todo por la fotografía. Me gustaba mucho eso de tomar fotos o pensar en tomar fotos. Y además la publicidad también, o sea, yo nunca pensé en estudiar en la EMA por el cine, sino más que todo por la fotografía y la publicidad. Fue un cambio en el rumbo de mi vida. Yo estudiaba ingeniería mecánica y simplemente no me gustaba, no me atraía ser ingeniero mecánico. Simplemente no soportaba esos días de estudio, no me gustaba la materia. Tardé mucho tiempo y no hasta que me di cuenta de que no era lo mío. Buscando qué hacer con mi vida, me di cuenta de que me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la parte artística, todos estos ámbitos, el diseño y eso. De ahí fue que investigando llegué a conocer la EMA. Y simplemente, bueno, presenté pruebas y eso hasta que por fin logré entrar y... Bueno, desde como desde tercer año que me empezó a apasionar el mundo del cine y desde ese momento empecé a buscar información sobre esta escuela y cada vez me interesaba más, Entré por un convenio de la ULA que tenía con los liceos y por medio de ese fue que entré a la escuela de medios. Y ahorita que ya conozco todo ese mundo del cine y todo eso, me gusta más. Sin duda creo que fue la mejor decisión que tomé. Es un gran sitio para, supongo que hacer fluir esta creatividad que ingeniería me reprimió por tantos años, supongo. Y bueno, feliz de estar en la escuela de medios del cine.